Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Muy buenas tardes, es momento de dar inicio a nuestro programa de Bitácora del Mediodía. Recuerden que este programa lo escuchan a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador, y a través de la página www.cce.org.es. Saludamos a nuestro compañero Adrián Guerrero, quien nos comenta qué tendremos durante estos 30 minutos. Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan. A partir de este momento empieza su programa Bitácora del Mediodía, en el que tendremos especiales desde la casa y cortos desde la cárcel. Además, tendremos como invitado en nuestro segmento de Casa Adentro a Juan Sigüenza, quien nos habla sobre una de las actividades que tendremos este sábado 18 aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el evento hecho en casa, la Fiesta de la Cultura, como es el trueque. Iniciamos con cortos desde la casa. Esta es la historia de Esperanza. 9 y 10. Bitácora de Mediodía. Cortos de la casa. Noticias, entrevistas, reportajes y la agenda de eventos en Quito. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. Los bienes culturales hay que cuidarlos y conservarlos. María Belén Medina nos cuenta sobre las charlas que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se encuentra realizando en diferentes provincias del país. El Oro, Loja y Zamora Chinchipe son las provincias que han recibido a través del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural medidas de conservación para evitar el deterioro de bienes culturales. Durante 5 días, el restaurador Hubert Sevillano y el museólogo Lenin Lucero han realizado una limpieza por los contenedores, en donde se encuentran esculturas de madera y documentos antiguos. Iglesias, bibliotecas y demás infraestructuras históricas se encontraron en aislamiento mientras duró el proceso de fumigación. Escuchemos qué opina al respecto María Morales, oriunda de la provincia de Loja. Me parece importante la iniciativa que han tomado las autoridades para conservar el patrimonio cultural de nuestra ciudad. Pienso que esta iniciativa la deben realizar en cada una de las ciudades de nuestro país. Los especialistas hacen un llamado a todas las entidades que posean bienes culturales para que tengan un cuidado especial y no dejen que poco a poco se vayan destruyendo. Para Cortos desde la Casa, María Belén Medina. En las instalaciones de la Alianza Francesa se realizará una conferencia de psicoanálisis. Michelle Ponguillo con los detalles. La Alianza Francesa abre sus puertas a una conferencia. El tema a tratar es del psicoanálisis, dirigido por María Victoria Clavijo, psicóloga y psicoanalista de la nueva escuela lacaniana y de Asociación Mundial de Psicoanálisis. En el auditorio de la Alianza Francesa se presentará un documental llamado Una cita con Lacan, dirigido por Gerald Miller, el martes 21 de enero a las 19:30. El documental habla sobre Lacan, considerado por muchos el más grande psicoanalista después de Freud. Este video a presentarse va más allá de los mitos que se hicieron en torno a él, de las leyendas y ficciones. En este documental hablan sobre su vida, su nacimiento en el siglo XX y que perteneció a una familia católica de la burguesa media, médico y psiquiatra de formación y coleccionista de objetos de arte, amigo de Picasso, de Levi Strauss. Lacan era un teórico genial, un practicante sin par y continúa siendo el más actual, el más estimulante e incluso el más ácido de los psicoanalistas. Para Cortos desde la Casa, informó Michelle Ponguillo. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Su revista cultural, Bitácora de Mediodía. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora del Mediodía presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Aquí en nuestro programa de Bitácora del Mediodía queremos dar la bienvenida a nuestro compañero presidente de la Asociación de Empleados y Trabajadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y además quien labora en el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Juan Sigüenza. Y lo hemos invitado porque es una de las personas que está encargado de coordinar uno de los eventos que será parte de el mega evento de la Casa de la Cultura, hecho en casa, la fiesta de la cultura, el conocido Trueque. Bienvenido, Juanito, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Pues para mí es un honor poder dirigirme al público para invitarles una vez más al evento hecho en casa, la fiesta de la cultura, en la cual los actores culturales le están haciendo un gran homenaje a la cultura nacional. Recordarles que son 70 años de vida de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y hay más de 1,000 gestores culturales que se darán cita a esta institución para vivir una verdadera fiesta de la cultura. Partamos, Juanito, con una definición de lo que es un trueque, que se lo conoce como un intercambio de bienes y servicios y por otros bienes, sin que se utilice dinero para completar una transacción. Para acceder a un trueque se necesita de dos partes que acepten libre y voluntariamente este intercambio, como se la conoce también hoy en derecho, la permuta. Uh-huh. Así que no sé si ustedes tienen, bueno, esta misma característica o cómo la están visibilizando ustedes visibilizando ustedes al trueque. Claro, bueno, esta actividad cultural es tan importante, creo que como una herencia social dentro de los pueblos, no solamente del Ecuador, sino de América Latina. Hay que tomar en cuenta que cuando nosotros hacemos un recuento de la historia, hacemos un análisis de la historia, nuestras culturas o nuestros grupos de los cuales pues nos han dejado un legado de cultura, ellos se manejaban mediante el intercambio de productos. El intercambio que lo hacían, por ejemplo, aquí nosotros podemos registrar en el Ecuador que hay un intercambio de productos entre la costa, la sierra y la Amazonía. Es decir, los productos de la sierra se los intercambiaba con los del litoral o costa, así como los de la Amazonía y viceversa. Entonces, creo que esto, por lo general, a nosotros nos identifica o es parte de nuestra identidad. Y ahora hemos considerado de que en el marco de la celebración de los 70 años que se va a hacer este gran festival, que es el que abrirá, ¿no es cierto?, una cantidad de eventos culturales que vendrán posteriormente, invitar al público para que traiga objetos culturales, objetos que tienen en sus casas. A lo mejor esto permitirá de que vayan a desempolvar las bodegas en donde tienen objetos y puedan sacar para atraer a este espacio que se va a dar en la Casa de la Cultura, en donde puede usted tranquilamente intercambiar un producto con otro. Esto lo hemos hecho extensivo también al proceso de que también se puede comprar y vender. Porque si yo tengo un producto que lo quiero vender ese día porque nadie me lo va a intercambiar o lo que sea, alguien a lo mejor una persona le interesa y le puedo vender. Lo mismo va a pasar si es que yo vengo a visitar el espacio y veo que hay productos que me interesan, yo los puedo adquirir y los puedo comprar, ¿no? Es decir, este trueque, este intercambio de productos va a permitir también de que se abran otros espacios, que es la circulación de dinero para poder adquirir los productos culturales. Recordemos, Juanito, que el trueque apareció hace aproximadamente 10 milenios durante el periodo neolítico, junto a las primeras incursiones del ser humano en la agricultura y en la ganadería. Y de hecho, usted mencionaba precisamente este acontecimiento que lo hicieron entre la costa, la sierra, y era el excedente de un producto que no debía ser consumido inmediatamente, sino que podíamos en otra oportunidad pedir nuevamente la devolución, quizá, o el intercambio de este producto. Uh-huh. Usted nos mencionaba que se va a romper ese esquema aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque se va a permitir la posibilidad de que se pueda comprar, que se pueda vender un determinado producto que usted lo trae desde su casa, que puede ser música, que puede ser cintas, que pueden ser también algún mueble pequeño, no sé, Juanito, usted puede decir, sí, claro, qué cosas nomás hay pueden que estar tomar aquí. En cuenta que cuando nosotros hablamos de un trueque cultural, hay que referirnos que el ser humano está produciendo una cantidad de objetos, ¿no? Y esos objetos pues no van a tener límite de cuál sea el objeto. Como usted lo ha dicho, puede ser un libro, puede ser una revista, puede ser un cassette de música, puede ser un CD de música, o puede ser un disco de los de acetato o de carbón que se tenía antes. Es decir, cuando nosotros regresamos a ver nuestros espacios donde nosotros convivimos, encontramos varios objetos, porque una de las cosas que tiene nuestra cultura es que nos gusta el reciclaje, pues. Cuando nosotros tenemos una casa y podemos tener un rinconcito donde las cosas que ya no se les va dando utilidad, se las va ubicando a montones en ese sitio. Entonces, yo creo que estas son las oportunidades que se puede aprovechar para hacer ese intercambio. Ahora, claro, usted decía de que estamos hablando de tantos milenios de años que aparece y vamos al paleolítico, vamos al neolítico, al mesolítico, al neolítico, qué sé yo, bueno, varias periodos y etapas que hay de la historia del ser humano. Yo no me había ido muy allá, más bien me había enfocado a lo que es nuestro territorio, y claro, aquí nosotros encontramos de que como trueque o intercambio había la guayusa, había el achote, había la sal, la coca, que son productos, y el maíz, no se diga, ¿no? Productos que los identificamos y los podemos encontrar en nuestro medio y en la historia de que eso se los intercambiaba. Quizá en las ciudades todavía ya hemos perdido esta costumbre, ya no la vemos con frecuencia al trueque, pero creo yo que en las zonas rurales aún se mantiene el trueque. Por supuesto, no solamente en las zonas rurales, hay veces que en las familias las hermanas o los hermanos intercambian productos. Entonces no lo hacen con la intención, te dice voy a hacer un trueque, sino ve, cámbiame este por el otro, ¿no es cierto? Pasa de la misma forma cuando usted acude, por ejemplo, a Sumbawa. En Sumbawa todavía se puede ver el sábado en la plaza que hay intercambio de productos. Y sin irse tan lejos a Sumbawa, aquí en Saquicilí tenemos 7 plazas, ¿no? La plaza de animales generalmente es una plaza donde hay un intercambio de productos. Entonces, tenemos todavía como parte, como yo le decía en un comienzo, de la herencia cultural, eso de seguir intercambiando cosas, de seguir intercambiando productos. Uno de los objetivos que puedo percibir, Juanito, es quizá mantener viva esta cultura. Y no sé si ustedes se suman a este objetivo o se han planteado otro. Bueno, es parte del proceso, ¿no? Es parte del proceso de recuperar estas actividades que nos identifican. Yo creo que nos identifican a todo el mundo, porque lo que usted dice en área rural, yo le digo también hay en área urbana, y yo creo que hasta en mi casa sucede eso, pasa eso, porque claro, yo también soy de allá, de Viena, como dicen, ¿no? De Viena adentro. Entonces, se hace ese tipo de intercambio, se hace ese tipo de actividad entre los familiares, porque eso creo que queda todavía en los abuelos, ¿no? Y ellos nos inculcan a que sigamos eso. Y bueno, mantenerlo, claro, quizá este término, el trueque, porque hacemos este tipo de actividades, pero desconocemos realmente qué es lo que estamos haciendo. Yo te doy una blusa y usted me da un pantalón, por ejemplo. Claro, y eso es importante, más que todo, llegar a los jóvenes, ¿no? Llegar a los niños, porque eso implica una fraternidad, vivir en comunión. vivir en comunidad, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que reivindicar dentro de lo que corresponde a nuestra identidad. Quizá y muchas de las veces no se interpreta bien este concepto de lo que es el trueque, el concepto de identidad, el concepto de cultura, porque al final todos están conviviendo, ¿no? Todos esos conceptos están conviviendo, y eso es lo que debemos nosotros lograr interpretar, ¿no? Para poder tener, como se lo maneja ahora esto de tener una vida absolutamente feliz, ¿no? ¿Cómo mira usted esta fiesta de la cultura que vivirá esta institución este sábado 18? Bueno, yo creo que esto es trascendental, creo que lo dijo también el señor presidente de la Casa de la Cultura, trascendental para la cultura nacional y en el mundo. Yo comparto mucho lo que él decía, no es una fiesta de la Casa de la Cultura, es una fiesta de la cultura. Y la Casa de la Cultura, cuando es creada, cuando nuestro Benjamín Carrión, ¿no es cierto?, tiene el ideal de crear una casa en donde se pueda mostrar las manifestaciones culturales. No solamente es el hecho de decir venga el pintor o venga el escultor para que exponga en la Casa de la Cultura o muestre en la Casa de la Cultura. Hay que tomar en cuenta que la cultura está revestida de luz, de color, de forma, de movimiento, de olor, ¿no es cierto?, de sabores. Es decir, la cultura es tan rica, tan amplia. Yo creo que la cultura es algo que nosotros de por sí llevamos como género humano en el interior y que nos provoca producirla, ¿no es cierto? Entonces es tan importante entender esto de que los actores culturales, con toda la predisposición, ¿no es cierto?, en la convocatoria que se hace, ellos están en absoluto acuerdo de venir a su casa o a nuestra casa, porque es la casa de todos, tomarse los espacios de la casa y mostrar las manifestaciones culturales al mundo, por un lado. Por otro lado, ellos lo que están haciendo es mostrando de la misma manera y de la misma forma cómo la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha convivido durante 70 años en este proceso de hacer manifestaciones culturales, donde todo el mundo ha podido venir acá y ha podido mostrarse al mundo a través de la Casa de la Cultura. El vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gabriel Cisneros, mencionaba que si bien es cierto quienes somos parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana habitamos en la Casa de la Cultura, pero ahora es importante decir que también la casa habita en cada uno de los gestores, en cada una de las personas que asisten, en cada una de las personas que están aquí en la Casa de la Cultura. ¿Qué dice usted? Claro, nosotros como funcionarios de la Casa de la Cultura, ¿no es cierto?, nos pertenecemos a esta institución con mucho orgullo, como se ha dicho, pues estamos en el proceso, en la potestad de dar un servicio a la cultura. ¿Y quién es la cultura? La cultura es el pueblo, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, la casa nos habita, nosotros habitamos en la casa, pero nosotros somos un reducido número de esos gestores culturales en todo nuestro territorio ecuatoriano. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos involucramos, incluimos en toda esa actividad de los gestores culturales, ¿no? Porque el gestor cultural no es solamente nosotros que estamos promocionando la cultura a través de esta institución. El gestor cultural es el que la rescata la cultura, la hace a la cultura y la muestra al mundo. Estos son espacios creados para mostrar eso, pero no solamente desde aquí se puede hacer. Nosotros como Casa de la Cultura podemos tranquilamente coordinar acciones hacia afuera y mostrar a través de la casa lo que se está haciendo en lo que sería el entorno, el contexto cultural. La Casa de la Cultura realiza este evento y quisiera que usted nos dé una breve visión, una lectura de lo que será la presencia de los taitas y las mamas, los pregones, la música popular, la música de banda, la música académica que también estará presente, las culturas urbanas, los taitas, las mamas, también el teatro que estará, el cine, baile, la danza y bueno, que se me escapará la pintura, que también van a haber espacios, las huellas que se están invitando a que la gente deje para hacer un performance, una puesta en escena, quizá una presentación de una muralla con cada una de esas manos que es el símbolo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ahora lo que usted nos comenta como es el trueque. Claro. ¿Cuál es esa lectura? Creo que usted lo ha dicho todo. Las actividades que se presentarán son actividades que están abiertas para todo tipo de público, ¿no es cierto? Desde el niño el joven, el adulto, el anciano, la mujer, la niña, así, para todo el mundo. Hay diferentes géneros donde el pueblo podrá disfrutar de acuerdo a su gusto, ¿no? Se va a montar 4 plataformas externas, tenemos el Teatro Nacional, tenemos el Ágora, tenemos el Teatro Prometeo, es decir, en todos estos espacios van a haber actividades donde el público podrá disfrutar de los diferentes géneros. Creo que hay que tomar en cuenta que cuando se habla de rock, ¿no es cierto?, todo el mundo se pone a la expectativa, pero habemos personas que ya tenemos nuestros años y que también hemos compartido eso del rock y nos va a gustar. Hay que tomar en cuenta que el rock no va a ser solamente para los jóvenes, ¿no es cierto?, sino que es abierto para todo el público. Entonces, no, que no cause ninguna impresión de que se encuentre a personas de una edad ya adulta que están participando de este evento del rock, ¿no es cierto? Juanito, hay espacios en los cuales las personas hacen tours para irse a ver diferentes espectáculos en otros países. Uh-huh. Qué interesante venir a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realizar un tour por todas las salas de la Casa de la Cultura, por los exteriores, donde puede disfrutar de todo desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Claro, eso es fabuloso, porque acordémonos que los tours, creo que los tours, cuando usted hablaba de las primeras manifestaciones de cultura, los tours más grandes que se daban eran en la época de Roma, ¿no es cierto?, donde se daban grandes espectáculos públicos. Mire la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura es un escenario tan grande porque no solamente por ahora que se va a celebrar esta inauguración de los 70 años, o se va a dar la inauguración de los 70 años, sino que la Casa de la Cultura permanente tiene, y no solo en Quito, a nivel nacional, y sabemos que tenemos también extensiones fuera del país, en donde la Casa de la Cultura está cumpliendo ese rol, que es el promocionar y el poner al servicio de la humanidad la cultura nacional. Yo quería comentarle algo que me preguntaba sobre los taitas y las mamas. Eso también es tan fabuloso, ¿no? No todos hemos tenido la oportunidad de participar de estos rituales, ¿no?, espirituales, dentro de lo que es el limpiar el espíritu humano, ¿no es cierto?, a través de los taitas y las mamas, o a través del yacha, o cuando decían a través del curandero, por último el español le llamó brujo, ¿no es cierto?, a este gran sabio andino. Entonces, nosotros en este mismo proceso estamos organizando, y justamente me ha tocado a mí trabajar con la compañera Patricia Noriega en montar un escenario para esto. Entonces, vamos a montar un escenario que será un círculo que vamos a hacer. Dentro de ese círculo haremos una pirámide, y alrededor de esa pirámide, que será el ícono, el símbolo fundamental de lo que es el proceso de la medicina andina, pues vendrán 15 yachas y ellos abrirán la ceremonia, porque ellos van a inaugurar el evento de la cultura. Y luego de esto, pues nosotros les hemos solicitado que nos den unas carpas para que ellos tengan cubículos, y las personas que deseen hacerse tratamientos con la medicina alternativa natural, pues tendrán la oportunidad de acercarse a uno de los profesionales, a uno de los yachas, para que ellos les puedan hacer el trabajo, el tratamiento que requieren cada una de las personas. Pues yo ya me estoy imaginando lo que hay este sábado, me estoy preparando, y por lo tanto voy a pedirle a usted, Juanito, a ver si es que nos da algunos tips para levantarnos temprano y venir hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Que debemos traer, ¿cómo debemos venir? Bueno, yo creo que muchos estamos ya con los tips, ya estamos en esa expectativa al día sábado, ¿no?, de madrugar como lo hacemos todos los días, porque los ecuatorianos nos encanta madrugar, nos gusta levantarnos temprano, y bueno, pues invitarles que con ese espíritu que se levantan muy renovados haya ese interés y esa convocatoria, no solamente para la familia que está en la casa. A mí me gustaría que nosotros podamos llegar e invitar a los vecinos, invitar al barrio, para que se dé la cita en la Casa de la Cultura y que vengamos con todo ese espíritu de energía muy positiva para rendirle este homenaje a la cultura nacional. Eso es muy fundamental. Quisiera un poco decirles a ustedes, amigos, amigas, que ya nos ha dado algunos tips, la buena predisposición, quizá bien abrigaditos, con ropa un poco ligera para poder caminar, para que ustedes se puedan dar cita, quizá con unos zapatos no muy altos, un poco bajos también, para que puedan caminar por todo alrededor de la Casa de la Cultura, ingresar a las salas. Y algo que también quiero indicar a ustedes, Juanito, que A ver si usted da el detalle, si hay alguna curiosidad, quieren hacer alguna pregunta, deben acercarse a cualquier funcionario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que va a estar identificado con qué. Bueno, yo creo que, regresando un poco a lo que usted decía, esperemos que ese día nos acompañe Taita Inti, ¿no? Así que nos haga un día fabuloso, un día, porque va a ser un día de jolgorio nacional y nosotros esperamos que no la naturaleza nos premie ese día, ¿no es cierto? Me decía sobre la identificación que van a tener nosotros, para que se acerquen. Nosotros como compañeros o como funcionarios de la Casa de la Cultura, pues la institución ha diseñado un chaleco que se le va a dar a cada funcionario para que sea identificado dentro de la institución. Entonces el público que ese día requiera orientación a los diferentes escenarios podrá acercarse. En el chaleco, en la parte frontal, siempre estará este logan que dice hecho en casa, y en la parte posterior, pues Casa de la Cultura, el chaleco azul que se identifica. Entonces pueden acercarse con toda confianza y ellos sabrán orientar a los diferentes escenarios dependiendo del gusto de cada uno de los que vendrán a disfrutar de la fiesta. Y ahora me estaba recordando que habló de los eventos romanos, quizá de otros espacios muy, muy, muy antiguos, y pensar, miren, que los espectáculos públicos era un poco para disipar los grandes problemas que se podía tener durante la semana, así que hay la oportunidad aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buen ánimo, buen espíritu, claro, ¿no es cierto? Y para poder vivir una verdadera fiesta de hecho en casa, la fiesta de la cultura. Por supuesto, yo lo que quería decirles es también que, si bien es cierto, está circulando material de difusión de este gran evento, pero tenemos la página web de la Casa de la Cultura, en donde se encuentra todo el programa, está desglosado de qué grupos van a participar, dónde se van a presentar, en qué tarima y todo eso, pues pueden ingresar para que ahí tengan una información ampliada de todo lo que implica. www.casadelacultura.gob.es. Juanito, ha sido un placer haber hecho trueque esta mañana con usted, así que les invitamos a ustedes, amigos, amigas, para que también hagan trueque con esa información que ustedes tienen desde sus hogares. Muchísimas gracias a Juan. Muchas gracias a ustedes y sigamos adelante, que esto es parte del proceso cultural que tenemos, difundir nuestra fiesta. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Enseguida vamos a escuchar nuestro segmento de especiales desde la casa. Conozcamos qué nos dijo Patricia Noriega sobre el encuentro de taitas y mamas aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este sábado 18. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la Casa. El sábado 18 de enero a las 8:30 se inicia el evento Hecho en Casa, la Fiesta de la Cultura. Un evento que recibirá a más de 1,000 actores y gestores culturales en las diferentes manifestaciones artísticas. Adrián Guerrero nos cuenta sobre la visita de Yachas, quienes realizarán una feria medicinal y además atenderán al público que se dé cita a este evento. Como parte del programa Hecho en Casa, la Fiesta de la Cultura, contaremos con el encuentro Ancestralidad y Sanación, el mismo que integra a varios taitas y mamas con diversas doctrinas, filosofías y conocimientos. Durante esta jornada, el público está invitado a hacer uso de sus conocimientos luego de una contribución económica. Patricia Noriega, miembro de museos y coordinadora del evento, nos habla sobre algunos detalles. Vamos a realizar una ceremonia de inicio de todo el evento Hecho en Casa, y esto va a ser con una siembra simbólica ritual de un árbol sagrado para ellos, que es el árbol de Pumamaki, y vamos a erigir una apachita, que es un espacio ceremonial también sagrado, en donde nuestros indígenas solían depositar piedras pequeñas como ofrenda a la Pachamama, y esto era en agradecimiento por todo lo recibido durante el transcurso de su vida. Otro de los objetivos del encuentro es profundizar el tema de la pluriculturalidad. Para ello se ha programado a partir de las 3 de la tarde en el aula Benjamín Carrión charlas y conversatorios con los yachas y médicos con el fin de profundizar en el tema de la ancestralidad y sanación. Los asistentes podrán adquirir productos medicinales y artesanías en la feria de productos que han sido traídos por nuestros indígenas. Para Especiales desde la Casa, Adrián Guerrero. Hasta aquí Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy aquí en nuestro programa de Bitácora del Mediodía. Gracias por haberme acompañado y recuerden que este sábado tenemos una cita aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en nuestro evento Hecho en Casa, la Fiesta de la Cultura. Se despide de ustedes Laura Ríos y Adrián Guerrero. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.